canción tan espectacular de Ha, Saman Handing High and Low. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Les acompaña Mauricio Pérez. Don Carlos Alberto Ríos estará hoy a las 5 de la tarde. Hugo me dice que se rió mucho cuando yo dije que a Ríos le tocó el río Medellín corriendo en el otro sentido. Es más, a Ríos le tocó la quebrada La Loca cuando era cuerda. Bueno, a eso. Hoy está de cumpleaños Joaquín Phoenix. ¿Qué actores? Joaquín Phoenix. Lo recuerdo en la película Gladiador y también Guasón. Yo vi la primera parte. La segunda no fui capaz. Cuando me dijeron que era cantada, yo no fui capaz. Bueno, Joaquín Phoenix nació en 1974, está de cumpleaños. Y en una fecha como hoy se estrenó la película La Jaula de las Locas, 1978. Iván Arroyave, es que hoy estamos preguntando acerca de los mejores deportistas colombianos, porque en una fecha como hoy, uno de nuestros mejores boxeadores, Kid Pambelé, era campeón del mundo en 1972. Iván Arroyave me dice que recuerde a Santiago Botero y a María Luisa Calle. María Luisa la tengo en el corazón toda la vida. John Parra me dice que qué buena programación, que sí, que ponemos una canción de música country, otra de pop, otra de disco, de todo. Hugo Ríos nos manda un saludo muy especial. Hugo, a Carlos Alberto le está mandando un saludo, que la admiración a Carlos Alberto Ríos. Son las 9 de la mañana, 10 minutos. Voy a recordar a los Milli Vanilli con Care I'm Gonna Miss You. Nena, te voy a extrañar. Recuerden, a las 10 Chechocano y a la 1 estará nuestro Johnny Muñoz con música a la carta. Care I'm Gonna Miss You. My heart, but still I had to play this painful part. You wrapped me round your little bitty finger with your magic smile. You kept me hanging on the lover's cross a while. You put your spell on me, took my breath away, but there was nothing I could do to make you stay. I'm gonna miss you all. viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Time will tell, únicamente el tiempo lo dirá. 9 de la mañana, 18 minutos. En una fecha como hoy nació Bill Gates, uno de los grandes en las comunicaciones. Bill Gates, pues hablando de computadores y de todo esto, nació en 1955. Y hoy estaría de cumpleaños Carlos Arturo Rueda Sen. Carlos Arturo fue un comentarista y narrador deportivo. Narraba partidos de fútbol, narraba ciclismo, baloncesto. Había nacido en Costa Rica, pero se radicó en Colombia desde muy joven y fue uno de los grandes. Él presentaba la sección de deportes en un noticiero que se llamaba, la sección se llamaba El Colorido del Deporte. Yo creo que Pintuco era el patrocinador oficial. Carlos Arturo Rueda se había nacido en una fecha como hoy en Costa Rica en 1918. Y hoy también le estamos celebrando el cumpleaños a Discos Fuentes. El Fuentes, yo sé que algunos no saben de dónde viene el Fuentes. El Fuentes viene de Antonio Fuentes, que fue el creador. Y la empresa no arrancó en Medellín, saben que arrancó en Cartagena, pero en los primeros años se fueron o regresaron aquí a Medellín y se convirtió en una de las empresas más grandes en la historia de la discografía colombiana. Llevan 58 álbumes de los 14 cañonazos. Feliz cumpleaños a Discos Fuentes el día de hoy. Vamos a escuchar más música, aquí está Julian Lennon con Float, cuando son las 9:19. Of the house again to fall, I can feel you there. Thinking of a reason, well, it's really not very hard to love you, even though you nearly lost my heart. How can I explain the meaning of our love? Gonna come. I've got a good feeling. Los años maravillosos. Los años maravillosos viven aquí en la ochentera 91.9. The way I like it, esa es la forma como me gusta. Esa la tocó Carlos Alberto. Sí, me acuerdo que en la fiesta la tocó. Hombre, gracias por todos los comentarios de la fiesta, que se podía bailar, que se podía cantar, que se podía uno mover, que bueno. Hoy está de cumpleaños la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos. En 1886 la inauguraron. La estatua fue un regalo de los franceses. Era una estatua pequeñita, pero ellos hicieron una reproducción gigante y la montaron, lógicamente, y se quedó como uno de los símbolos de los Estados Unidos. El 28 de octubre de 1886 se inauguraba la Estatua de la Libertad. Se presentaba también en cines en el 2005 Juegos de Miedo, es decir, Saw, la segunda parte. Gloria Gutiérrez me dice que pasó muy bueno, que la hija era la que estaba disfrazada de Freddie Mercury en la fiesta. Allá nos tomamos fotos con ella, porque nos hicimos en la puerta y recibimos a todo el mundo a la entrada. Nos tomamos fotos, nos dimos la mano, nos agradecimos mutuamente por la participación. Héctor Correa nos manda saluditos y hoy está cumpliendo años una banda. En una fecha como hoy, Sting, Copland y Summer se reunían y decían, vamos a formar una banda y se va a llamar La Policía, The Police. Y voy a recordar a Police, que hoy está cumpliendo 43 años con esta canción. Todo lo que ella hace es magia. Every little thing she does is magic. 9:28 minutos. Ask her if she'll marry me. Some old fashioned way.